la ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, entramos en la última hora del programa. ¿Cómo pasa el tiempo? Siempre volando, ¿no? Así es, demasiado rápido. ¿Cómo podíamos encontrarlo para que fuera más despacio? Porque estamos en lo mejor de la conversación. Hemos visto la hora y teníamos que terminar, ¿no? Se quedan tocar algunos asuntos, pero bueno, tenemos la oportunidad de volver a hablarlo. Esa es la magia de la radio, ¿no? Y la magia de la radio es que siempre tenemos invitados, invitadas. Son de extraordinario valor porque nos vienen a contar todas sus historias, sus aventuras, lo que hacen, cómo trabaja la gente y de verdad que nos sorprende muchísimo saber que hay muchísima gente trabajando, haciendo muchas cosas por todos nosotros y que a veces no nos enteramos. Pero hoy queremos seguir contando acciones que van realizando un grupo de amigas y amigos porque están empecinados en que esto cambie y están empecinados en resistir el deterioro de nuestro entorno más próximo, nuestra naturaleza. Por eso vamos a empezar a hablar con nuestras siguientes invitadas. ¿A ti qué te gusta más de la naturaleza? Es muy difícil escoger. Pero algo ¿eh? Que te guste más, a ver. Hombre, los atardeceres son maravillosos. Es que la naturaleza es tanto que es muy difícil escoger algo, ¿no? Un momento, algo concreto. ¿Tú has la verdad dicho que el sí. Atardecer? A mí es que el atardecer me gusta muchísimo. A mí me gusta más el amanecer. Mira, ya, por eso nos complementamos. Porque el amanecer es. Es comenzar un nuevo día, no sé, con nuevos bríos, con nuevas ganas, con nueva ilusión, con nuevo ímpetu, en fin, lleno de fuerza para que las cosas que ese día nos propongamos hacer nos salgan bien. Y quienes están haciendo las cosas muy bien y están trabajando mucho para así conseguirlo son nuestras siguientes invitadas. Y le agradecemos muchísimo, especialmente a una de ellas, que después lo diré. Sí. Porque es que claro, es que dilo tienes cariño ya, a la dilo gente. Ya, dilo. Presenta a nuestras invitadas, por favor. Bueno, pues está con nosotros Cristina Contreras. Muy buenas. Y Carmen Gutiérrez, buenos días, buenos ¿qué días. Tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿sí? Con ganitas de este ratito con vosotras. Ay, qué alegría. Y esperemos que Carmen Gutiérrez también sea parte nuestra, ya que por primera vez que nos vemos aquí, ¿no? En la radio. Es la primera vez que nos vemos y vengo con muchas ganas. Pues por lo tanto ya pasa a ser ya... perjudicada en esto porque esto de la radio es como un, no un vicio, no, eso queda muy feo, pero se engancha mucho con ella porque la comunicación es tan importante y es tan interesante y apasionante, pues que uno se engancha con ella. Y decía, una persona es muy especial porque le conozco hace muchos años, es la hija de nuestro maestro que viene cada mañana aquí a la radio. Y tener la hija del maestro, pues también nos ilusiona mucho, ¿no? Bueno, significa que hay futuro. Hay futuro, ¿no? Que alguien le sigue al maestro. No me pongáis el listón demasiado alto, ¿eh? Y Cristina, es que, claro, tu padre le hemos ya denominado maestro. Siempre nos enseña cada mañana, el sábado, pues muchas cosas. Y quedamos todos aquí impactados y siempre pendientes de decir, pues tienes razón, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, ¿eh? Poner en práctica lo que tú también vienes ahora a plantearnos. Uh-huh. ¿Cuál es tu plan? Bueno, pues lo que venimos a contar es un poco el proyecto de Barrios para el Clima que estamos desarrollando desde Ecologistas en Acción en colaboración con diferentes barrios de la ciudad y con algunos pueblos de la provincia también. Este proyecto parece que lo estabais trabajando mucho con Valdeolleros. Uh-huh. Y ahora queréis extender este proyecto a otros barrios de la ciudad. Sí. ¿Es así, Cristina? Sí, efectivamente. Nos parece que está funcionando muy bien en Valdoyeros. Además que, bueno, pues nos parece fundamental poder trabajar desde los barrios para mejorar tanto la parte de frenar el cambio climático como también la de adaptarnos, porque ya hay una serie de consecuencias que por mucho que frenemos hoy vamos a encontrarnos. Entonces nos parece importante también la parte de empezar a adaptarnos también a estas circunstancias, ¿no? ¿Y cuáles son esas consecuencias, Carmen? Las consecuencias del cambio climático. Pues para empezar, la subida de la temperatura media global. Entonces, en la cumbre de París ya se fijaron unos límites, unas cosas que debemos de hacer si no queremos que la temperatura suba, y se supone que la temperatura media global, si superamos el grado y medio, vamos a tener consecuencias muy catastróficas, y creemos que ese grado y medio ya se va a sobrepasar y vamos a llegar hasta los 2 grados. Entonces tenemos que actuar si no queremos que esto vaya más y que salgamos muy perjudicados, porque al final nuestros barrios es donde vivimos y tenemos que conseguir que esto, que ya parece no, que es algo que ya va a pasar, tenemos que hacerlo de... Vamos a intentar adaptarnos a que esto, cuando pase, podamos vivir en... Carmen, ¿y cómo convencemos a la gente? Porque parece que no queremos entender que hay un cambio climático, no queremos aceptar que realmente existe, porque vemos que los veranos son distintos, los inviernos son diferentes, que hace más calor, que hace más frío, que hace mucha lluvia de repente. ¿Cómo podemos convencer a la gente que podamos tener ese grado de conciencia para aportar algo que nos sirva a frenar todo esto? Pues lo bueno es que ya estamos viendo, como tú has dicho, ya estamos viendo los cambios en el clima, ya estamos viendo que las plantas están teniendo unas dinámicas distintas, que es que estamos teniendo unos veranos muy locos, inviernos muy locos. Entonces ya antes había que convencer a la gente de que el cambio climático existía. Ahora ya la gente lo está viendo. Entonces ya no hace falta convencerlos de que existe, sino ahora lo que hay que hacer es empujarlos a que todos pasemos a la acción. Y Cristina, ¿qué se está trabajando desde Valdoyeros, ¿no? Que es, digamos, el barrio pionero que empezó a trabajar el barrio por el clima. ¿Qué se está haciendo para poder paliar esas consecuencias? Pues mira, lo que se está haciendo son, digamos que está actuando a diferentes niveles, que es también lo que queremos trabajar desde Barrios por el Clima. Hay una parte que es de trabajo individual, que tiene que ver con el cambio de hábitos, de consumo, de vida, ¿no?, en general. Porque, bueno, pues tenemos un modo de vida que supera los límites del planeta, ¿no? Entonces, tiene esta parte de individual, de trabajar sobre el cambio de hábitos, pues bien, a través de entregar bolsas de tela que nos cedió Sadeco, para evitar que vayan a que usen tantas bolsas de plástico a la hora de hacer la compra. O, por ejemplo, también usar botellas de cristal en los bares en vez de botellas de plástico. Estos son como partes individuales que se acompañan de un trabajo colectivo también, porque nos encontramos con que cuando intentamos cambiar, adoptar nuevos hábitos de vida y no vemos lo mismo a nuestro alrededor, la sensación de nuestra acción individual parece que es irrelevante, parece que no llega a ningún sitio y tiende a la desesperanza y a no actuar. Sin embargo, cuando vemos que hay más gente que está actuando en el mismo sentido, aunque sus medidas sean diferentes, a lo mejor yo decido dejar de consumir agua embotellada y tú dejas de consumir bolsa de plástico al ir a hacer la compra, aunque sean diferentes medidas, estamos viendo que las dos estamos haciendo algo. Entonces, trabajar lo individual acompañado de lo colectivo es la forma más efectiva de conseguir realmente algo, ¿no? Y luego, al mismo tiempo también, lo colectivo lo que nos ayuda es a ver que unidas tenemos más fuerza y que podemos reivindicar, podemos exigir determinadas medidas y a según quién en cada caso, y eso nos da fuerza. Entonces, en el tema colectivo, pues sería hablar con, en este caso está hablando sobre todo con el ayuntamiento, para que adopte alguna de las medidas de adaptación y de frenar el cambio climático que se están planteando desde el barrio. Y de esta manera, pues nos encontramos todos esos niveles, ¿no? El individual, el colectivo y el de la administración desde lo colectivo, ¿no? El colectivo que acompaña a lo individual, a la acción individual, y el colectivo que lo que hace es reivindicar también. Cuando hablamos de colectivo, Carmen, ¿a qué nos referimos? Colectivos son todas aquellas personas del barrio, de los barrios, que se quieran sumar a esto. Queremos que todas las medidas de adaptación que surjan, salgan de Barrios por el Clima, como salgan de las propias vecinas que habitan en ellos. Entonces, colectivos son asociaciones vecinales, son AMPAs, son, no sé, colectivos de mujeres, pero es que puede ser cualquier grupo de folclore, o personas a título individual, pero al final todas sumar colectivos, sumar personas que hagan un colectivo. ¿Y los niños? Y los niños también, por supuesto. Al final las AMPAs un poco hablan en... Claro, si miramos por los niños, si los niños tienen esa conciencia cuando sean grandes, pues entonces igual también ayudan mucho más. Por supuesto. Para cuidar nuestro planeta, ¿no? Sí, además de que dentro del proyecto nos gustaría integrar la visión de muchísima gente y gente cada vez más diversa. Queremos que sea muy heterogéneo y que todas las opiniones valgan. Entonces... todo el mundo está invitado y todas las opiniones son muy válidas. Cristina, si nosotros tuviéramos conciencia de que somos planeta, que somos uh-huh. parte del planeta, que somos un elemento más en todo su ecosistema, porque da la impresión que somos ajenos y somos capaces de no cuidar algo que es nuestro y que nos pertenece y que somos parte de ello. Es difícil hacer esa conciencia en los individuos para que podamos entender que si cuidamos, nos cuidamos entre todos. Realmente, a ver, esta pregunta tiene bastante enjundia. Voy a intentar resumir mucho. Realmente, yo creo que difícil no es. O sea, llevo muchísimos años trabajando en educación ambiental y he trabajado con peques, con adolescentes, jóvenes, con población adulta. Y realmente, cuando tienes tiempo de trabajar y de plantear las cosas con calma y te das cuenta de que no, o sea, que no importa lo que nos rodea y sí que nos interesa mantener una sostenibilidad con todo, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Lo que se hace más difícil es esta parte de pasar a la acción y de tomar medidas. En esto hay gente que lo está trabajando de una forma súper interesante sobre la comunicación del cambio climático y las barreras que nos podemos encontrar. Y algunas son estas que os comentaba, ¿no? De la percepción de que la acción individual es irrelevante, también la sensación de que el coste que supone hacer un cambio es demasiado grande, pues bien por confort, bien por un tema económico, por diferentes motivos. Luego, la información que solemos manejar en relación con problemas ambientales tiende a llevarnos a la desesperanza, porque, claro, se nos hacen demasiado grandes y parece que no podemos hacer nada para solucionarlos. Entonces, muchas veces nos cuesta ligar estos problemas ambientales con la vida cotidiana, cuando tienen toda la relación del mundo. Está súper relacionado. Y esa es la parte quizá un poco más complicada, la de conducir hacia la acción. Pero la conciencia sí está. Luego también hay un tema que es que llevamos demasiados años, demasiado ya, creyendo que el ser humano puede y debe dominar la naturaleza. Y eso es algo que quizás sí que es un poquito más difícil de concienciar, que eso no es así, ni es posible, ni es conveniente, ¿no? Y claro, pues tendemos, por ejemplo, a confiar demasiado en las soluciones tecnológicas para todos los problemas que nos encontramos, y ese pensamiento forma parte de ese podemos dominar y controlar la naturaleza. Y eso es lo que cuesta quizá un poquito más. Claro, pensar en la tecnología como una solución nos quita responsabilidad y nos quita también tarea de tener que realizar cambios que es también razonable, ¿no? Entonces, ir trabajando poquito a poco. Oye, le estoy dando vueltas en la cabeza, ¿eh? Tengo una cabeza grande, ¿eh? Que dices que hace muchos años he empezado a trabajar con jóvenes, niños, hace muchos años. No creo que hayas empezado con pañales, ¿no? No. Más o menos. ¿No? Bueno, siendo tan joven y dices hace mucho, llevo bueno, muchos hace, años. Llevo 15 años trabajando en educación ambiental. Vaya, por Dios. Es que siempre me echan menos años de los que tengo, Alan. Sí, debe ser eso. Carmen, a partir de ahora, ¿en qué barrio queréis empezar a trabajar? Y cómo, cuando llegáis a un barrio donde queréis empezar a trabajar Barrios por el Clima, ¿cómo lo hacéis? ¿Con quién contactáis? ¿Cómo empezáis a ese trabajo? ¿Cómo empezamos? Estamos ahí todavía en esas. Entonces todavía no te podría confirmar. Hay algunos barrios que ya se pueden confirmar, por ejemplo... Nuestra idea era seleccionar un barrio de cada distrito, ¿no? Como estaba todo pensado, y tres pueblos de la provincia para no dejarnos a los pueblos atrás. Entonces, en un principio dijimos, bueno, estuvimos tanteando cada distrito, quién se movía en cada barrio, y contactamos, pensamos que una buena vía de entrada, como dijimos, las vecinas al final, las asociaciones vecinales. Entonces, por ejemplo, se contacta con las asociaciones vecinales, hola, queremos contaros esto, y si les interesa, pues empezamos ya a trabajar, vemos quién más se mueve y nos asentamos en ese barrio. Ha sucedido, pues a lo mejor barrios que han venido a nosotras a decirnos, nos interesa muchísimo, y entonces pues a lo mejor hemos hecho ahí esos ajustes de, porque al final tiene que ser que ellas quieran, para, porque al final nosotras, esto es un proyecto que puede no durar. Entonces, si las personas del barrio se apropian de él, esto puede durar eternamente. Entonces, tiene que ser, nosotras vamos preguntando, llamando puerta por puerta, pero si vienen a nosotras, y luego ya invitar a todas las demás que quieran participar. Yo creo que no va a ir mal el asunto, porque hablan con una convicción y una energía y una fuerza que lo envuelven todo, pero, por lo tanto... Pero sobre todo, yo creo, Alex, que nadie se resiste, ¿eh? Yo he visto otro matiz. ¿Cuál? Que están muy formadas. Eso sí, por eso digo. Eso es un valor muy grande para poder ayudar y potenciar esas medidas pequeñas que podemos hacer cada una de nosotras y cada uno de nosotros para cambiar un poco el aumento de temperatura, el aumento de ciclones, de, no sé, de inundaciones. Y sois geniales, me encantan. Por eso digo que eso tendrá que ir muy bien, porque quienes le escuchen, quienes puedan percibir esa energía tan natural, ya que hablamos de naturaleza que tienen, pues seguro que va a ser un éxito. Nos gustaría también que podríamos hacer un seguimiento, vamos a ir llamándoos a cada de vez en cuando para que nos contéis cómo va este asunto, ¿no? Encantada, ¿sí? Está encantadísima. Sí, sí. Totalmente. Bueno, entonces quedamos para otra fecha y a ver cómo está avanzando esto. Muy bien. Muchas gracias. Genial. Carmen Gutiérrez y Cristina... ¿Cómo es? Contreras. Mi maestro me va a tirar de las orejas. Me pondrá mirando a la pared, seguramente. Cristina Contreras, muchas gracias por muchas estar esta mañana. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminada. No dejes.